Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinsilic y Ratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinsilic.net los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 140 os traemos los siguientes contenidos. Os ofrecemos una crónica de la noche del 7M y la jornada del 8M. Entrevistamos a un integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sobre el informe sobre la situación de las mujeres presas. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granaínos para los próximos días. ¡Empezamos! Como calentamiento para el 8M, sábado 7 de marzo, el Movimiento Feminista de Granada organizó una manifestación nocturna para reivindicar la noche como un espacio seguro para las mujeres. La concentración empezó en la Plaza del Carmen a las 9 y media y durante el recorrido pudimos hablar con diferentes colectivos sobre la necesidad de que la calle deje de ser un espacio donde las mujeres sintamos miedo al volver a casa. Además, también pudimos hablar sobre la importancia de las acciones previas al 8M como elemento fundamental para el arraigo de la lucha. En este sentido, la Asociación Petra Maternidades Feministas se posicionaron sobre la fuerza de estos eventos previos y sobre cómo ha sido la organización de este año. Saltar la huelga laboral y la huelga estudiantil, hay como menos tensión en la calle y en general todo el movimiento feminista, ¿no? Sí. Ha faltado un poco de tensión, esa es la sensación que yo tengo, y nos ha faltado a nosotras también esa tensión de tener que organizar, como tienes que organizar una huelga laboral, pues eso es un curro que tiene mucha proyección semanas antes, ¿no? Claro. Y aunque hemos trabajado, llevamos trabajando desde enero en el 8M, pero le falta esa pata fundamental. Obviamente le habéis dado la vuelta hacia los cuidados, ¿no? Bueno, tanto la huelga estudiantil, de las huelgas que se habían convocado, tanto la huelga estudiantil como la huelga laboral, estaba un poquito vacía de contenido, porque al ser domingo muy pocas personas van a hacer huelga, porque las que trabajan en servicios públicos están en servicios mínimos y no van a poder hacerla. Y los otros son sectores muy precarizados que les es muy difícil asumir una huelga, ¿no? Aunque está convocada. Para el 8, pues nos pareció que este año podía ser un buen momento de centrarnos en las otras dos patas que otros años han quedado más flojas, como el tema de los cuidados y el tema del consumo, ¿no? Huelga de consumo y huelga de cuidado. ¿Y el 7M hoy? Sí. ¿Crees que es importante? Yo creo que es fundamental, que los días anteriores al 8M son los que generan el ambiente del 8M, no solamente el 7, sino los días anteriores, todas las actividades que de manera unitaria no hemos hecho, pero que sí se han hecho de manera, muchas asociaciones de manera individual, el ir generando un mes de revuelta, ¿no? Por otro lado, el bloque crítico transfeminista también acudió e hizo el recorrido con el resto de colectivos, pero al final de la marcha. Ellas nos aportaron su perspectiva sobre por qué es necesaria la representación de otro tipo de personas que se alejan del feminismo hegemónico y occidental. La necesidad de un bloque crítico está más enfocada desde la crítica al feminismo hegemónico porque reproduce un montón de lógicas que también son opresiones para otras intersecciones, como puede ser, por ejemplo, las maricas, las trans, las personas racializadas o, por ejemplo, yo que sé, cualquier persona que no entre dentro de el sujeto legítimo de enunciación feminista, que es la mujer blanca, occidental, heterosexual, que tiene su intersección también con el género porque existe el patriarcado, pero el patriarcado tiene un montón de aristas como son el binarismo, la heterosexualidad obligatoria, etc. Y desde el bloque transfeminista, pues nosotros intentamos también como salirnos un poco de ese discurso y intentar dar un poco más de voz a otro tipo de intersecciones que desde el feminismo institucional pues no se le están dando lugar. Uh-huh. Y bueno, básicamente, o sea, también creo que el hecho de que lo hagamos, que procedamos de la manera que procedemos, o sea, sin pedir permiso y sin esas cosas, pues también es un poco como en contestación a los métodos de lucha también un poco hegemónicos que consideramos que se han institucionalizado bastante y que no son suficientemente fuertes. A la llegada a Plaza Einstein, donde terminaba la concentración, las magdalenas realizaron la famosa performance Un violador en tu camino. Y además aprovechó el momento para hacer la lectura de un manifiesto en solidaridad con las compañeras refugiadas que están llegando a Lesbos y repudiando las acciones fascistas que las recibieron. Bueno, la violencia contra la mujer es el virus más resistente de nuestra sociedad. A pesar de la aplicación de medidas, no disminuye su prevalencia ni su incidencia. Los campos de personas refugiadas no son una excepción a este fenómeno, viéndose aumentada la violencia dada su especial vulnerabilidad por estar expuestas a una extrema situación de desamparo, pobreza y hacinamiento. Dada la situación de estancamiento en la que se ven las islas griegas, los servicios sociosanitarios públicos no son capaces de cubrir las necesidades mínimas de estas mujeres, y todos estos factores se suman a los riesgos del propio proceso migratorio. La mujer refugiada se ve expuesta a la violencia durante toda su vida por el hecho de ser mujer. Sufre agresiones en su país de origen por ser mujer. Es repudiada por ser mujer. Es violada como consecuencia de una guerra por ser mujer. Paga con su cuerpo el precio de un pasaje por ser mujer. Y tras todo ese recorrido, entra en la Unión Europea a malvivir y sigue expuesta casi a las mismas vejaciones por ser mujer. Los recientes acontecimientos tras la apertura de la frontera turca han desencadenado en las islas griegas una situación crítica, inhumana e insostenible, que están teniendo que sufrir las personas solicitantes de asilo, así como también las asociaciones voluntarias y medios periodísticos ante la pasividad y colaboración de las fuerzas de seguridad griegas. Esto, una vez más, expone peligrosamente a las mujeres, que continúan en su condición de colectivo vulnerable y, además, se encuentran sin el apoyo legal y sanitario de las asociaciones y ONGs que actualmente no pueden realizar su trabajo tras las acciones violentas de grupos fascistas organizados. Hoy es importante hacer un llamamiento a la interseccionalidad. Hoy nos manifestamos también por todas esas supervivientes a las que la Unión Europea está dando la espalda, cerrando los ojos ante la violencia, las violaciones, la trata y la miseria. Hoy tenemos que gritar también por ellas, por las que fueron agredidas una y mil veces. Que nuestra voz sea también la suya. Hoy reivindicamos sus derechos y exigimos a la Unión Europea que tome la responsabilidad que le corresponde y que establezca medidas de descongestión urgente de las islas y acogida digna. Exigimos a la Unión Europea que respete y defienda los derechos de las mujeres. De manera paralela, aprovechando la concentración policial en la manifestación, desde CNT AIT llevaron a cabo otro tipo de acciones para reivindicar el espacio público. Según nos cuenta una compañera, colgamos varias pancartas con diferentes mensajes por un feminismo que sea antifascista, anticapitalista y de clase, y reivindicando que es más una huelga y una lucha que una fiesta. Lo hicieron en las puentes de la autopista y otros puntos de Granada como el Palacio de Congresos. También terminaron de pegar su cartelería contra la feminización de la precariedad en el recorrido de la manifestación del día siguiente. Vela chao, que estoy liberando esclavos como Lincoln. echa pico en los huesos, en el chasis. Cállate, le explico a ver si se creen que es fácil. Voy por el desierto delirando con oasis, con Isis y una tabla ante el tsunami de la crisis en mi carne. Por eso en lo mío no hay partner, no es tanto en busca del partner pa' que me calme. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado, mamas más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado. Lo sagrado es sagrado. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado, mamas más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado. Reventando el mercado. Me engancho mis cadenas y salgo guapa pa' la calle. Cuando el río suena, quiere sonar como por Verdiales. Tú corre y dile que ese cuento se lo saben los chavales. Aquí vienes por males, animales y seres humanos. A dos patas o a dos manos reclaman mieles del cielo, pero solo llueven palos. Y el dinero que no crece de los árboles, pero establece cánones. Al menos somos jóvenes, desciframos pirámides. Mírame bien, mis llantos son de tómenos estériles. Lo dejo escrito por si acaso pa' las efemérides. Ana de primero atón, de segundo Parménides. Meriéndase dialécticamente a grupos de inútiles. Y me sale tan sutil que ni se pispan. Yo estoy especulando con varias opciones acerca del Big Bang. Ya no creo en nada salvo en mí misma. Rompiendo corazones en molinos como Nicole Kidman. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado. Mamas más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado. Lo sagrado es sagrado. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado. Mamas más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado. Reventando el mercado. Sigues escuchando Info Almaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El 8M, la manifestación convocada a las 12 de la mañana en Triunfo, fue multitudinaria. Allí tuvimos la ocasión de hablar con algunas de las asistentes. En general, el ambiente era de mucho optimismo. Pudimos hablar con la Asamblea Feminista Unitaria, la Asociación Amefa de Albolote, la Batucada Sambiosa y Siben B, las residentes bolivianas de Granada, Café Feminista, CNT AIT, Granada Coge, Granada Visible, Asociación Nosotras por los Cuidados del Hogar, Petra Maternidades Feministas y el Bloque de Mujeres Racializadas. Lo recopilamos todo en el siguiente audio. Bueno, pues otra vez estamos aquí con la AFU, hoy a 8M. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viendo la convocatoria? Bastante potente, como a otros años, vaya. Así que bastante bien, con mucha fuerza, muchísima gente, y a ver qué tal acaba la concentración. Vale, y a nivel organización, ¿para vosotras ha supuesto mucho desgaste el día de hoy? ¿Crees que lo va a suponer? A ver, los 25 de noviembre y el 8M siempre supone muchísimo desgaste en los colectivos, por lo menos en el nuestro tendemos un poco a centrarnos demasiado en el espacio unitario y olvidar un poco nuestra autoorganización, pero yo creo que merece la pena y bueno, no, lo bueno que tiene es que nos juntamos todo el movimiento feminista granadino y cada vez son más colectivos los que se deciden acercar al espacio unitario, así que perfecto. Vale, ya la última pregunta es a nivel personal, ¿tú por qué piensas que es importante estar hoy aquí? ¿Por qué estás tú hoy aquí? Hombre, yo estoy aquí porque... ¿Por qué estoy yo aquí? ¡Qué buena esa! ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Pues porque es que como no me planteo no estar aquí, es tan natural que salga que esté aquí, es que es imprescindible, es que... Yo una vez que entré a militar ya no concibo el dearlo, entonces ¿por qué estoy aquí? Es que me sale natural. ¿Por qué estoy aquí, coño? Pues porque nos siguen violando, nos siguen matando, aún pasan los años, estamos en 2020, coño. Y parece mentira que sigamos protestando porque, oye, tío, no salga a la calle y no me acoges, ¿vale? Por favor, déjame vivir tranquila. Es que parece mentira. Entonces esa pregunta de ¿por qué estás tú aquí? ¿Y por qué no? La pregunta es ¿por qué? Quien no esté aquí, ¿por qué no está aquí? Sería la pregunta. Vale, pues muchísimas gracias. Yo soy Charo y pertenecemos a una asociación de mujeres de Albolote que se llama AMEFA, que quiere decir Mujeres Emprendedoras para la Formación, porque las mujeres, si no tenemos formación, no vamos a ningún sitio. Entonces, si tú quieres empoderar a una mujer, tienes que empezar por formarla, que pueda poder trabajar y ser autosuficiente y no depender para nadie. Porque en cuanto tú tienes que depender económicamente de alguien, ya no puede estar libre. Estupendo. ¿Y qué tal veis este 8M? Pues la verdad es que es muy reivindicativo. Ha habido fechas más fuertes, pero esta, aunque sea fin de semana, la verdad es que está teniendo bastante éxito. Hemos conseguido que nos apoyen también más las familias y que vengamos en familia a hacer la reivindicación. Así que esperemos que luego las cifras sean también positivas. Lo esperamos todas. Pero que nada más que la energía que nosotras, las mujeres, nos mandamos entre nosotras, con eso es suficiente, porque ya vamos cargadas para otro año más. No, poder sobrevivir a otro año. Poder sobrevivir, efectivamente. Bueno, ¿y tú a nivel personal, Charo, por qué estás aquí? Pues yo venía, en principio en mi casa lo hemos discutido y digo, es que yo puedo hablar cosas que otras mujeres no pueden hablar, no pueden pronunciarse, la han silenciado, han muerto por el camino. Entonces yo vengo básicamente por agrandar ese espacio y que las mujeres podamos seguir hablando, disfrutando y sobre todo viviendo, que no hace falta vivir, que nos están cortando la cabeza a muchas. Los pelos como escarpios, pero muchas gracias. Vale. Yo soy de Sambiosis y de Yemanyá y ella es de Bembey, de Sambiosis también. Un poquito. Sí. Y tenemos gente de otras batucadas mixtas, mujeres que han venido de otras batucadas mixtas. Yo soy Alberta Vargas Poma y estoy organizado con los residentes en Granada, los que vivimos aquí en España, una organización que somos residentes bolivianos. Entonces, en presentación de la organización, hemos salido en apoyo a lo que es el Día de la Mujer, es un gran día y el Día Internacional. La verdad, estamos muy, muy agradecidos de poder participar aquí en España, en Granada, y que nos hayan tomado en cuenta, y estamos muy agradecidos. Para nosotros es un privilegio de estar aquí el Día de la Mujer y que viva las mujeres, que somos luchadoras, trabajadoras, igual que los hombres. Y es por eso que a lo mejor tiene que ser igual la igualdad del salario para una mujer. Bueno, y muchas veces que ya ven que es... La ley dice que sí, pero luego no es así. Bueno, ya me... ¿Y cómo estás viendo este 8M? ¿Cómo lo estás viviendo? La verdad, una multitud de mujeres y también nos apoyan los hombres. Eso no quiere decir que solamente es el Día de la Mujer. Y porque, no sé qué, en otras palabras, las mujeres los que damos la vida a los hombres. Porque nosotros tenemos los niños y gracias a nosotros también hay hombres y varones. Por eso, pues, a nosotros siempre nos valora los hombres y tenemos que siempre ser valorados, las mujeres. Para mí es muy importante de estar aquí como boliviana, como mujer, porque he visto mucho machismo en los últimos años. También he visto mucho maltrato psicológico y etcétera, infinidades de un maltrato. Es por eso que hemos decidido salir apoyando la lucha a las mujeres. Yo soy Belén y pertenezco al Café Feminista. Estupendo. Vosotras habéis participado en la organización de otros 8M, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Y cómo ves esta? ¿Qué tal ves de potencia esta convocatoria? Bueno, yo creo que ha sido un éxito rotundo, ¿no? O sea, ahora mismo estoy mirando para la mani y no veo que tenga fin. Así que imaginaos. ¿Qué tal la organización para este 8M? ¿Os habéis visto con más fuerzas que otros años? Sí, hemos visto con más fuerza que otros años. Teníamos unos pocos temores porque fuera a caer domingo y siempre los domingos desmovilizan, ¿no? Porque es un día donde no hay tantas personas que trabajan, las personas que trabajan en el sector terciario, que es más precario, es más feminizado con diferencia. Entonces, bueno, era todo un reto, ¿no? Movilizar a las personas en un día como este, que también está tan asociado al ocio, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un éxito rotundo y hemos conseguido muchísimo. ¿Y tú a nivel personal por qué estás aquí? ¿Por qué piensas que hoy es importante estar aquí? Ah, bueno, pues por supuesto, porque las mujeres tenemos algo en común, que somos mujeres y que por el hecho de ser mujeres nos oprimen, y a partir de ahí vamos trazando todo lo demás, pero necesitamos demandas políticas urgentes y demandas urgentes para que paren de violarnos y pare la violencia sexual hacia nosotras. Mi nombre es Natalia Espinosa y yo soy de la CNT AIT. ¿Y vosotras habéis participado en las organizaciones del 8M de otros años? No. ¿Y este año tampoco? No. ¿En el movimiento te refieres? Sí, en el, digamos, la organización así, el, sí, el movimiento feminista se llama este año. No, hemos organizado de forma independiente. Vale, ¿y qué tal habéis visto la organización este año respecto a los anteriores? ¿Estáis más fuertes, más flojillas? Estamos más fuertes porque somos más, pero sí que es verdad que el hecho de que no se haya convocado huelga a nivel nacional nos ha desestabilizado un poco la organización. Vale, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Cómo lo estáis viviendo? Sinceramente con un poco de pena, porque vemos que quieren convertir el 8M en una fiesta, en un motivo de celebración como el Día de la Mujer, y eso nos quita fuerza y nos quita importancia. Yo considero que es imprescindible que todas las mujeres estemos aquí y todas las personas que se vean oprimidas por el patriarcado estemos aquí, puesto que por más que salgamos a la calle y por más años que llevemos en la calle, sigue sin haber justicia, seguimos sin tener mejoras en cuestión de derechos laborales y en general. Entonces tenemos que seguir saliendo a la calle mientras siga habiendo presión a las mujeres y a las entidades no normativas. Sí, soy Silvia Konieczki de Granada Coge. Vale, ¿y habéis participado en otras organizaciones del 8M, Silvia? En otras manifestaciones, sí, todos los años venimos. ¿Y cómo ves esta respecto a otros años? Bueno, animada. Yo creo que es un momento de cambio importante donde hay muchas voces feministas distintas que se están abriendo paso y que, bueno, es un momento de mucha agitación, también de intentar tener todas las voces, integrar todas las voces. En esto trabajáis vosotras, ¿verdad? En que todas las voces se integren. Claro, intentar buscar que todas las mujeres, bueno, y los hombres que participan del movimiento feminista se vean realmente representados. Y tú, a nivel personal, ¿por qué estás aquí hoy? ¿Por qué te parece importante estar hoy en la calle? Por muchísimas razones. Por una parte, porque creo que tenemos que construir una sociedad distinta, donde nos escuchemos más, donde construyamos juntos y juntas. Y por otro lado, porque hay que sacar toda la rabia, hay que sacar toda esa necesidad de decir que basta ya, que nos están matando y que necesitamos visibilizar que esto no es normal, que no se puede normalizar que las mujeres sean asesinadas como una cosa cotidiana, que sean moneda de cambio en todas las fronteras y que necesitamos una sociedad totalmente distinta. Vale, pues muchísimas gracias. Soy Fabiola y soy del colectivo trans. Bueno, LGTBI. ¿Con quién te organizas? Estoy porque he venido. Yo iba a venir, pero me he puesto con Granada Visible. Muy bien. ¿Y que has estado en otros 8Ms aparte, sí, de este? Llevo ya tres con este. ¿Y cómo estás viendo este? Bien, está muy lleno. Es que realmente los tres que llevamos, los tres están llenísimos, que es lo bueno. Cada vez hay más gente. ¿Y cómo vives tú a nivel personal este día? ¿Por qué te parece importante estar aquí? Pues porque es que es un camino que realmente no vamos a conseguir nunca, que tenemos que seguir siempre. Y además, ahora estamos viendo que hay luchas feministas que hay muchas mujeres que ven desde el miedo y no desde la inclusión, y se ven su feminismo coartado porque se creen que las que venimos de ahora, de otras diversidades, le vamos a hacer sombra. O ya no hay hombres y mujeres, sino que hay gente LGTBI o gente queer. Cuando no, la lucha es la lucha. Al diferente. O sea, y por todas. Y por los hombres también, porque es que los pobres no se dan cuenta de que ellos tienen también que seguir. Es estupenda. Pero es que yo creo que realmente lo que se está perdiendo mucho ahora es el respeto y la convivencia. Hay mucho supremacismo de todo tipo y yo veo que se está perdiendo mucho eso, mucho el respetarnos y el decir, bueno, si tú quieres que te ayude, yo te ayudo. Si no, pues ale, sigue con tu vida, pero a mí me respeta. Mi nombre es Roxana y el colectivo en el que estoy es la asociación Nosotras por los Cuidados y el Empleo de Hogar de Granada. ¿Habéis organizado otros 8Ms anteriores? Hemos estado siempre, pero esta es la primera vez que nos juntamos con todas las mujeres migrantes de Granada, el Bloque Latinoamericano Caribeño y el Grupo Antirracista. ¿Y qué tal estás viendo este 8M? hoy lo vivimos de una manera muy especial porque creemos que hay más hermandad, más compañerismo y que estamos luchando ya como trabajadoras, como con todos nuestros plenos derechos y un sector más que tiene que estar visible en la manifestación. Muchísimas gracias, Rosana. Y a nivel personal, ¿por qué piensas que es importante estar hoy aquí? Nuestra representación ahora mismo dentro de la manifestación es estar de blanco, en silencio, aunque es imposible, pero representamos, queremos representar el cómo está invisibilizado el sector del empleo de hogar y de los cuidados. Y queremos pedir al gobierno, al Estado español que ratifique el convenio 189 de la OIT y no solamente nos vamos a quedar con eso, sino de que sea efectivo todos los derechos y se equiparen a todos los trabajadores y trabajadoras del hogar, del general. Vale, muchas gracias. Petra, maternidad feminista. Vale, estupendo. ¿Y tu nombre? Mónica. Bueno, si queréis, el nombre no es obligatorio. Vale. Vosotras lleváis organizando ya varios 8Ms, ¿no? Sí, este es el segundo donde nos introducimos. ¿Y qué tal veis este respecto del año anterior? Pues quizás más... Quizás con más gente, ¿no? Sí, más mayoritario, sí. ¿Y para vosotras a nivel organizativo ha sido mucho desgaste o estáis bien, estáis cansadas? ¿Cómo bueno, la verdad que en este caso yo concretamente no he ido a ninguna de las reuniones de coordinación porque estaba más liada y no he ido. Entonces, sé que ha habido muchas reuniones para llegar a acuerdos hasta la mínima coma del manifiesto y de todo y de la organización de la propia manifestación, pero yo particularmente no he ido, así que no lo he sufrido. Pero sé que sí, bueno, que decanta. Y a nivel personal, ¿por qué consideráis importante estar hoy aquí? En el 8M. Hombre, tenemos un colectivo feminista y creemos que el día 8M es para representar a todos los feminismos. Entonces, nosotros nos parece el día más importante, es nuestro día grande. Es definitivo. Bueno, aparte también porque para que no parezca que está todo conseguido, ¿no? Que se note que todavía nos quedan muchas cosas por las que luchar y por eso salimos a la calle para lucharla. Y sobre todo nosotras como Petra, como maternidades feministas, que tenemos claro algunos avances que todavía están pendientes y que queremos seguir luchando por ello. Y también, bueno, pues para que no nos quiten el lugar, ¿no? No nos quiten el puesto. Lo poquito que hemos conseguido que no nos lo quiten, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias. Bueno. Yo me llamo Asiatu. Acabamos de constituir un bloque racializado en Granada, que también está compuesto por el colectivo Nosotras, de Trabajadoras del Hogar, y un bloque latino-caribeño, cuyas demandas son sobre el extractivismo. Y nosotras, hace poco, a raíz de una charla que hubo aquí en Granada, decidimos generar redes y crear una plataforma de pues, jóvenes racializadas, porque vemos que en Granada hay un montón de gente racializada, pero que está separada del resto de la ciudad, haciendo ver como si que no hay gente racializada y que no hay racismo, cuando no es así. Y, por ejemplo, se puede ver en el caso de La Chana, con la expulsión que se quiere hacer de la población gitana rumana. Y nosotras reivindicamos que dentro del feminismo y dentro de la izquierda se haga, es que piense en que las personas racializadas también estamos aquí y que tenemos nuestras demandas que no se están cumpliendo y que lo único que se está haciendo es colgarse la medallita y a escribir que somos antirracistas sin contar con gente racializada y sin escucharnos. Yo estoy aquí porque, por un lado, había rechazado ya el 8M, pero veo que aquí sí que es importante que se vea que hay mujeres racializadas y que en Madrid, por ejemplo, ya tenemos mucha trayectoria las racializadas, pero en Granada el movimiento feminista no se está centrando en que existen otras mujeres racializadas. Además, a su llegada al Paseo del Salón se produjo la lectura del manifiesto convocante. En él se incluían demandas sobre los derechos de las trabajadoras del hogar, haciendo especial hincapié en cuánto afecta contra ellas la ley de extranjería y en la ratificación urgente del convenio 189 de la OIT, así como las relativas a la conciliación y a la salud laboral con perspectiva de género. La educación feminista para el reconocimiento y la gestión de la diversidad fue también subrayada junto a las medidas necesarias contra la crisis climática. En palabras de las compañeras, las mujeres feministas de Granada no vamos a permitir que nos arrebaten los insuficientes logros alcanzados. No pararemos hasta conseguir visibilizar la importancia del papel y de la participación de la mujer en el sostenimiento de la vida. Feminismos para transformar el mundo. Tiempo que no se me ve por el café. Y aquello sin usted está muy aburrido. No tengo tiempo para tertulias. Tenga, lea esto. No he venido aquí para contaros las noticias. Estoy juntando papeletas para entrar en su lista. No creo que me haga falta concienciar. Si en la lucha antifascista con violencia. me aplicarán la antiterrorista. Pobre niña rica, no sé qué pudo pasar. Renegar el ideal capitalista, te has condenado tú sola por no quererte callar. Vaya, donde vaya me sigue la pista, perseguida como la verdad. Si eres uno más ya sabrás de lo que te hablo. Que antes que me arreste descalabras, seis hijo puta. Mi libertad no cabe ni en jaula de plata blanca. No reconozco autoridad más allá de mi cuerpo. Yo vine a ser palanca y justicia por supuesto, porque estoy harta de que me toquen los muertos. He venido a que me rapen estos fachas, con la furia de la masa despechada. A moverme despacito por la sierra de noche con día con la suerte chata, chata de proscrita, los dejo proscrito. La fecha, la hora, el lugar, lo mismo me sale y me logro fugar. Pero no creo con esta suerte. Y no me veo desertando la verdad, porque lo que yo tengo no hay guerra que me lo arregle. Me viene un poco mal la tercera mundial ahora, que al menos tengo un plan y ganas de que me lo jodan. Me duele como los hijos de mis malas compañías, creciendo entre judas, nadando en miseria, como los míos que no nacerán. Yo no condeno a nadie a esta barbarie, con este aire irrespirable que me dan, con la derecha y su revancha como lastre. Lo mismo acabo como Larra o aún peor, como Lorca en la cuneta de Esterra del Arte. Yo estoy más muerta que Chernóbil, veo repeticiones de la hostia en la boca de Berlusconi, por Carlo Giuliani y un sistema fascista que calla quien resista y todo parece inmóvil. Tengo la rabia de la madre del anarquista griego, del padre que se prendió fuego porque no tenía nada, delante de un banco mientras los medios grababan y el mundo simulaba estar ciego. La ironía de James Morrison con el himno de Diego en una copa de Ibiza antes de iniciar el juego. Cada zapato volando hacia Bush, para su país la disciplina de la URSS. Boom, que todo se hunda, que no intenten sostener sobre alfileres el poder del capital que se derrumba. Que no traten con respeto a la rata que mató al chaval antinazi en el metro. Quiero que se entere que a miembro de la intifada, que Occidente ha hecho de su pañuelo un objeto de moda, que ahora lo llevan pijas que no se enteran de nada y que han comprado por 3 euros en el chino de su zona. El frío de Stalingrado y la victoria en Vietnam, una bomba en un desfile del Ku Klux Klan. Nos han dado un circo malo, pero nada de pan. No sé cómo coño piensan que me pueden callar. No sé cómo coño piensan que me pueden callar. Yo he venido a que me rapen esos fachas. No sé cómo coño piensan que me pueden callar. Yo he venido a que me rapen esos fachas. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, ¡zas! Guillotina, los chulos de la reina, ¡zas! Guillotina, los chulos del rey, ¡zas! Guillotina, los ministros, ¡zas! Guillotina, los obispos que los rodean. Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El pasado 3 de marzo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presentaba el informe sobre la situación de las mujeres presas, tratamiento y derechos de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios de España y Andalucía. Para hablar sobre este informe tenemos al teléfono a Ana, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Muy buenas, Ana. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a ver si creo que técnicamente nos escuchas bien, ¿no? Sí, súper bien. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues bueno, en primer lugar queremos preguntarte que bueno, en la presentación del informe comentáis que existen pocos estudios que reflejen las vulneraciones de los derechos de las mujeres privadas de libertad, pero la investigación que habéis hecho no deja lugar a dudas. Que decís que cuando una mujer entra en prisión, sufre una triple condena social, personal y penitenciaria. Según tú, ¿qué relación existe entre esa poca visibilidad de esos datos y esa triple condena que mencionáis? Bueno, nosotras creemos que se debe a la minoría que representa a la mujer en prisión, ¿no? Al final, con respecto al hombre, a nivel cuantitativo casi no tiene presencia en lo que es las prisiones en ese país, bueno, en ese país y en realidad también a nivel mundial, ¿no? En un dato general. Entonces, bueno, eso motiva que, claro, no se estudie no solamente las vulneraciones de derechos que sufre, sino su situación de por sí. Es decir, ni siquiera tenemos mucha literatura en cuanto a la criminalidad, a las causas que motivan su ingreso en prisión, a la comisión de determinados delitos, ¿no? Entonces, creemos que se motiva precisamente en esa minoría que representa. Hay una falta de datos y de transparencia, ¿no? Vale, pues precisamente hablando de cifras de mujeres privadas de libertad, ¿qué diferencia veis con otros países europeos y del resto del mundo, tanto aquí en Andalucía como en España? ¿Y cómo se traduce eso en la vida diaria de la pena que están cumpliendo estas mujeres? Claro, pues esto nos sorprendió en cuanto lo descubrimos, ¿no? Que en España y en Andalucía es sensiblemente inferior, pero España duplica la tasa de encarcelamiento femenina que hay en Europa. De hecho, es líder, tenemos el récord, desgraciadamente, de mujeres encarceladas la tasa de mujeres encarceladas en Europa Occidental. A nivel mundial, la tasa es de un 4%, a nivel europeo es de un 4,5%. Y desgraciadamente en España tenemos el récord de casi el 8%, ¿no? Un 7,7%, que es el doble, como decía antes. Entonces, bueno, claro, esto nos ha hecho a nosotras investigar, bueno, pues a qué se podría deber esa diferencia, ¿no? Las conclusiones a las que nosotras llegamos en el estudio es que, bueno, se debe principalmente a la gran reforma o al paquete de reformas que tuvo lugar en nuestro sistema penal en el año 95, que luego se han ido sucediendo otras más pequeñas, en el que se han ido penando los delitos de... Nosotras, coloquialmente, las hemos bautizado como aquellos delitos que persiguen la obtención de dinero. Fácil, sí. ¿No? Son esos delitos, no son delitos leves, como se les llama jurídicamente, son delitos menores. Es decir, pues, pequeños hurtos, robos, apropiaciones indebidas, llamémosle X. Son delitos con los que la mujer busca hacer dinero fácil, o el hombre, ¿no? Pero lo que hemos constatado es que en este caso, y están los datos en el informe, no voy a extender en ello porque creo que no es necesario, es que la mujer comete mucho más a nivel comparativo que el hombre este tipo de delitos. Delitos de pues pequeños tráficos de drogas, robos. Además, la mujer suele cometer más robos sin violencia o intimidación. Estos delitos, aunque parezcan menores, y yo los estoy comentando aquí como, bueno, dándole menos importancia que otros, ¿no? Sin embargo, conllevan muchas penas de prisión y además penas de prisión altas. Estamos hablando de 3-4 años de prisión. Entonces, el endurecimiento del Código Penal con estas reformas que mencionaba, lo que ha hecho es que desde el año 95 hasta nuestros días, se hayan ido no solamente endureciendo las penas asociadas a estos delitos, sino también se hayan... hayan ido aumentando el tipo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que las mujeres que intentaban salir de una situación de inestabilidad económica, laboral, de violencia intrafamiliar o fuera de la familia, ¿no? O situaciones precarias en general, les sea mucho más penada la situación de buscar dinero pues con pequeños delitos antes que ahora, o sea, ahora que antes. Vale. Supongo que también el tema de, bueno, el si se endureció también el tema de la reincidencia, ¿no? Que es lo que hace que también que al final se entre en esa bueno, en ese circuito de que vuelven a entrar, la vuelven a condenar, entonces la reincidencia hace que se largue la pena, ¿no? Sí, sin embargo, es cierto que los datos de reincidencia no los tenemos desglosados por género, o sea que ahí no te puedo dar yo un dato concluyente. Vale. Nos preguntábamos también al ojear el informe que es qué papel juega la ley de extranjería en este número de mujeres presas. ¿Qué nos podéis decir sobre eso? Sí, pues, bueno, en el año 2018, cuando encontramos este dato, también nos sorprendió muchísimo. Es que era gracioso cuando íbamos preparando el informe porque era sorpresa tras sorpresa, ¿no? Entonces, un poco constatando lo que ya íbamos suponiendo, pero parecía que con los datos en la mano era incluso muchísimo más evidente de lo que a priori podríamos haber pensado. Resulta que en el año 2018 Se produjeron en Andalucía en torno a 48.000 detenciones, ¿sí? Uh-huh. Bueno, pues de estas 48.000 detenciones, 45.000 se realizaron en el entorno o con el marco de la ley de extranjería. Es decir, ¿qué es lo que quiero visibilizar con esto? El hecho de que en prisión, porque existe tanto para la mujer como para el hombre, hay una sobre representación de población extranjera, no es porque esa población cometa más delitos, sino porque a esta población se la criminaliza más, se la persigue más. Y ahí están los datos, es decir, os he dado las cifras en números absolutos, pero en porcentaje sería casi el 95% de las detenciones que se produjeron en 2018 se produjeron persiguiendo a personas extranjeras. Entonces, es evidente que si tú detienes a más personas extranjeras, al final más personas extranjeras van a acabar en prisión, ¿no? Uh-huh. Nos parecía muy evidente también. Lo que pasa es que no hay datos, porque el Ministerio no hay datos oficiales al respecto. También hay una sobrerepresentación del pueblo gitano en prisión, tanto en hombres como en mujeres. Incluso la ratio en mujeres sube bastante más. Entonces, bueno, nos supone la misma conclusión que con la población extranjera. Son dos colectivos a los que el Estado criminaliza y persigue muchísimo más que el resto. Sí, la conclusión está bastante clara, de hecho. Bueno, también nos preguntamos, ¿hay dotaciones suficientes para las mujeres presas? ¿Qué ofertas formativas y laborales se les propone? Claro, pues eso es muy curioso. El hecho de que la mujer suponga una minoría dentro de prisión supone ya de por sí bastantes vulneraciones de derechos también en comparación con el hombre, ¿no? Es decir, sabemos que la situación del hombre o de la persona dentro de prisión ya es bastante precaria. Bueno, pues por el hecho de ser mujer sufre esa discriminación añadida. ¿Esto qué supone? La persona cuando entra en prisión tiene que ser clasificada en función de varias variantes, ¿no? No solamente si eres hombre o mujer, sino también la edad que tienes, el tipo de delito que has cometido, porque eso va a influir, y otras muchas variantes, y todo eso va a influir en el tipo de tratamiento individualizado que vas a seguir para poder conseguir esa reinserción social que buscan de ti, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por el hecho de ser mujer, en la mayoría de los casos, diría casi la totalidad, pero tampoco quiero poner la mano en el fuego, pero en la mayoría de los casos vas a ser clasificada exclusivamente por el género, es decir, por ser mujer. No se va a tener en cuenta ni tu edad, ni tu tipo delictivo, ni si tienes algún problema relacionado con la salud mental, si tienes adicciones, si necesitas ir a una prisión con un módulo específico que esté relacionado con alguna parte de tu tratamiento. Entonces, ¿esto qué conlleva? Las mujeres siempre van a ir o a una prisión de mujeres en los mejores casos, pero que solo hay 3 prisiones de mujeres en este país, con lo cual la mayoría de mujeres van a ser clasificadas en un módulo en una prisión mixta, que digo mixta, pero son prisiones pensadas para hombres. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al estar en estos módulos solo van a estar rodeadas con todas las internas, con lo conflictivo que eso puede llegar a ser desde el punto de vista que no van a tener un tratamiento individualizado. Esto quiere decir que cada vez que vayan a acceder a una oferta formativa, a ocio y tiempo libre, a una oferta laboral, siempre va a ser algo dirigido exclusivamente a mujeres. Y si entra en conflicto una oferta mixta, va a primar el derecho del hombre por el de la mujer. Esto no es algo que esté escrito en ninguna instrucción ni en ninguna normativa, pero pasa en la práctica. ¿Por qué? Porque cuando una mujer tiene que salir de su módulo dentro de una prisión mixta, va a convivir con otros hombres, con los que la prisión va a intentar equilibrar determinadas variables. Por ejemplo, si hay un módulo que es para hombres y para mujeres, en una prisión en la que tienen que salir de este módulo las mujeres y los hombres para poder ir, siempre va a primar pues que un agresor sexual no coincida con una mujer, que determinados tipos delictivos o de edades no se junten. Entonces, eso va a conllevar que siempre, al ser minoritaria, la mujer sea la que tenga la última capacidad de elección en cuanto a las ofertas. No sé si me estoy explicando. Sí. Bueno, que se prima más la, claro, la población reclusa masculina que la femenina, está claro. Y al sí. final las ofertas que se dedican a mujeres pues son ofertas bastante sexistas, son talleres de contenido pues como costura, limpieza, de hecho son en muchos casos refuerzos de limpieza de la propia prisión, entonces, bueno, podemos ver que la perpetuación del rol que se le asigna a la mujer, que es bastante machista, sí. Claro, no sé si a estas alturas pretender que las prisiones tengan su parte también de reintegración, ¿no? Que se supone que deben tener, si solo se les prepara para este tipo de trabajo, pues esto es lo que va a haber. Exacto. Muy bien, pues si quieres decirnos algo más, sabemos que el informe es muy amplio, no nos da tiempo a leerlo completo, si quieres hacer tú algún tipo de conclusión. Sí. Pues mira, solamente algo que me parece bastante interesante, el hecho de que, bueno, hay bastantes madres en prisión con niños que están por casa a los 3 años, pueden convivir con ellas dentro, incluso hasta los 6 si se pide, si se acredita una excepcionalidad. Sí. Entonces, nosotros lo que decimos es que esto no puede seguir así, es decir, lo que sí hemos constatado es que como estos delitos menores que cometen las mujeres se pueden cumplir en otra serie de regímenes, es decir, no es necesario que la mujer entre en prisión para cumplir una pena por estos delitos. Se puede cumplir en tercer grado, se pueden cumplir con medidas alternativas a la prisión. Y si no se puede hacer en este momento por falta de voluntad política o por lo que fuera, por lo menos que las madres con niños no tuvieran que cumplir en régimen ordinario nunca. Entonces, quería hacer esa puntualización. Sí, es un objetivo, desde luego, que habría que conseguir. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. No te vamos a despedir sin recomendar, claro, la página pdha.org. Tenéis el informe completo y, sí, bueno, te agradecemos tu tiempo, Ana. Joder, a vosotros, muchísimas gracias. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. No camé los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit train, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo punky. Eres la puerta del demonio, eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido, eres la primera defensora de la ley divina, eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar, así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre, a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea, como que hace la máquina, ardió en la hoguera con 3 brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad, cantando hardcore, con camisa y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, campo amor, griega amazona, vestal romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia Arcana, Safo y Pati Parque y Hatshepsut. Yo os invoco, hijas de Eva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco, hijas de Eva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco, hijas de Eva. Que Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. La pídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien, es el escote impuro. No sea que te perviertas, te transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi psique de cianuro. La mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil. Como lo hiciste tratar, sin más que decir que aportar a la causa. Un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas. No engendramos el demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres, mujeres. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Pues vamos rápidamente a nuestra sección de convocatorias. Queremos deciros que un par de convocatorias que había pendientes han sido canceladas a última hora por el tema del coronavirus, con lo cual os aconsejamos que miréis en las páginas web o redes sociales de los colectivos que os vamos a detallar por si acaso hay cancelaciones de última hora. Vale, después de una pequeña confusión que había en la redacción, comenzamos con las convocatorias. El viernes 13 a las 7 y media comienza la presentación del libro Peregrinación Salvaje, una novela proletaria en xilografías, de Lingward. Será en La Idea, en la calle Tendilla de Santa Paula, número 11. Y el domingo 15, para terminar la semanita, a las 11, el sindicato CNT AIT nos cita en el Arco de Elvira para realizar una ruta histórica por Albaicín Libertario. El lunes a las 11 de la mañana, nueva concentración de la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas de Granada. Será, como siempre, en la Plaza del Carmen. Seguimos con el lunes 16 a las 7 de la tarde. Ecologistas en Acción Granada organiza la conferencia Árboles y Vida, diálogos con la Madre Tierra, en el que participa Antonio Ortega Santos, profesor de Historia Contemporánea de la UGR y coordinador de la Red Universitaria Española de Historia Ambiental. Será en el Aula 1 de la Biblioteca de Andalucía, en la calle Profesor Sainz Cantero, número 4. Como ha dicho mi compañero, los actos de la UGR se han cancelado, así que confirmar esto en la página web. Y ya el jueves 19 a las 10 y media de la mañana, nuevo acto de protesta convocado por Stop Desahucios Granada 15M. El punto de encuentro esta vez es en la Plaza de Isabel la Católica, aunque recomendamos, esta vez como siempre, revisitar su web afectadosporlahipoteca.com por si hay cambios de última hora. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hoy hemos podido escuchar varias canciones de Kata Katana. Recuperamos una de las cápsulas feministas, un programa de Radio Almaina que le dedicaron el año pasado. Isabel García Llorente, más conocida por su nombre artístico Gata Katana y Ana Esforza, nació en Adamuz, Córdoba, el 11 de mayo de 1991 y nos dejó con tan solo 25 años el 2 de marzo de 2017 en Madrid. Artista, rapera, poeta, feminista y politóloga andaluza, consiguió combinar diversas temáticas y estilos de tal forma que forjó un rap único,